Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, visitó la Defensoría del Pueblo de la Nación y por ello estamos con la doctora Daniela Pires, jefa del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo, quien participó en la reunión y nos va a contar un poco de qué se trató. ¿Cómo te va, Daniela? Hola, ¿qué tal? El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que es un grupo compuesto e integrado por 5 expertos, visitó la Defensoría para informarse y ver cómo se pueden articular formas de cooperación entre este sistema y este mecanismo de protección y la Defensoría del Pueblo de la Nación en su calidad de institución nacional de derechos humanos. Y uno de los temas más relevantes, más allá de las competencias y tener en cuenta cómo estaban organizadas nuestra institución en cuanto a las áreas y los trabajos que estábamos haciendo con los diferentes mecanismos, hicieron relevancia sobre el informe que en su momento realizó el grupo de trabajo cuando anteriormente visitó la República Argentina en el año 2003 e hizo varias recomendaciones al Estado. A consecuencia de esta conversación, la Defensoría va a hacer una investigación para hacer el seguimiento de estas recomendaciones. En la visita anteriormente del grupo de trabajo habían visitado 11 centros de detención con prisiones, institutos menores y comisarías y habían hablado de una manera privada con más de 200 detenidos. Entre las recomendaciones puntualmente que le dijeron al Estado argentino estaban en tratar de mejorar la situación de los derechos humanos de los detenidos, supervisar la actuación de los oficiales, la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, bueno, garantizar los recursos judiciales efectivos y el tema de, sobre todo, de revisar la legislación y las prácticas en materia de detención preventiva. La Oficina de Privados de la Libertad, junto con el área de grupos vulnerables, realizará una investigación para ver la implementación y seguiremos comunicados con el grupo de trabajo colaborando en su mandato. Perfecto. Y nos visitaron entonces Rolana Jovi, que es de la República de Benín, en África, y Margarita Nechaeva. Son los dos expertos que estuvieron aquí en la Defensoría. Bueno, también por lo que dentro de los trabajos se habló, bueno, el tema de la superpoblación carcelaria. Exacto. Por supuesto, el tema del acceso a la salud, a la educación, al trabajo, de los privados de la libertad, y también la Defensoría sobre los derechos de las personas internadas en institutos neuropsiquiátricos, que es otro trabajo que también está haciendo el área de grupos vulnerables, ¿no es cierto? Así que bueno, dentro de eso es la charla que se hizo, bueno, una charla importante además para la relación que tenemos con las Naciones Unidas, para dentro también del trabajo de lo que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claramente. De la Defensoría, donde también hay un apartado relacionado con el tema de el derecho de las personas privadas de libertad. Exactamente. Bueno, Daniela, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos. Nos visita la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo, para hablar sobre la cobertura nacional de salud, el plan de la cobertura nacional de salud, y cuáles son la temática a tratar, cuáles son los temas que están llegando a la Defensoría del Pueblo por este tema y cómo se implementa. ¿Qué tal, Fernando? La cobertura universal de salud, así se llama, ha empezado a tener un predicamento bastante fuerte, sobre todo en los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque hay cuestiones externas, que es esta especie de sugerencia o exigencia de los organismos internacionales, y hay cuestiones de índole interna. Respecto a las cuestiones de índole interna, podemos decir que hay una que se destaca bastante, que es el tema de la fragmentación que tiene nuestro sistema de salud. ¿Y por qué digo fragmentación? Porque justamente hace a las distintas coberturas que tenemos en un mismo país. Es decir, tenemos una cobertura pública una cobertura de obras sociales y una cobertura privada. Todas estas a veces se superponen y se ha tratado de evitar esto, pero hace que el sistema tenga algunas características. Por ejemplo, ¿quiénes pertenecen al sistema público? Entonces, al sistema público tenemos que decir que pertenecen todos los efectores de salud de nivel nacional, provincial y municipal que provengan del área pública. La seguridad social, a su vez, es la que engloba y lo que más va a conocer la gente a las más de 300 obras sociales de origen sindical y similares que brindan servicio. Pero también en esta franja están el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, programas como el PROFE Incluir Salud, que dan cobertura a las personas que tienen pensiones no contributivas, las obras sociales de las universidades nacionales, del Poder Judicial, del Congreso, obras sociales de Fuerzas Armadas y de Seguridad, y las que tienen cada una de las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y algunas otras de orden municipal. En tercer lugar tenemos a la medicina prepaga, que estuvo durante muchos años no regulada, hoy gracias a Dios está regulada, y que interactúa también con el sistema de las obras sociales porque muchas veces son prestadoras del sistema. Esta fragmentación crea mucha confusión en la gente porque dice, ¿por qué alguien que tiene tal obra social tiene tales prestaciones y yo no las? Con la idea equivocada, por cierto, que el programa médico obligatorio y algunas otras leyes que se han dictado son obligatorias para toda esta variedad de obras sociales. Y en realidad no lo son. El programa médico obligatorio, del que se ocupa, digamos, la Superintendencia de Servicios de Salud, tiene como referente a las obras sociales del sistema que regula la superintendencia y también a las empresas de medicina prepaga. Pero, como nombré hace un ratito, hay un montón de obras sociales que no están vinculadas. Y esto también se verifica con relación, por ejemplo, a las personas con alguna discapacidad que le piden a su obra social que en la aplicación de la ley 24.901, que es servicios de rehabilitación y otros, para las personas con discapacidad, y le dicen, para nosotros no es aplicable, porque nosotros no hemos adherido, no hemos hecho ningún programa de esa naturaleza. Entonces, esta fragmentación también la vemos reflejada en programas. El Ministerio de Salud tiene una cantidad de programas, algunos vinculados directamente con alguna patología en particular, y otros vinculados, por ejemplo, con el otorgamiento de medicamentos. Se cruzan en estos programas, así como que se chocan, claro, algunas veces, entonces, ¿no? Entonces, ¿qué ha pedido? ¿Cuál ha sido la iniciativa? La iniciativa del Ministerio de Salud es que todos los programas sean interdependientes, que no haya, colaboren entre sí, que no haya una preeminencia. Pero esto, claro, genera rispideces entre los programas, porque la gente que estaba en un programa y estaba muy bien atendida, dice, bueno, ahora me sacan el presupuesto, me sacan el programa. Muchas veces lo que te pasa a mí, me cambian de médico, me cambian de especialista, porque yo tengo una persona que ya me atiende hace tiempo. Exactamente. Y no te olvides que las personas que están bajo programa son aquellas personas que no tienen una cobertura específica, son las que quedan sujetas a la atención pública porque no tienen ni obra social, ni prepaga, ni ninguna otra de las que hemos mencionado. Entonces, estos programas especiales, bueno, ahora están en esta disyuntiva. Es decir, ¿qué es lo que se pretende desde mi punto de vista? Se pretende un reordenamiento de todo esto que haga mejor el sistema, particularmente para aquellas personas, como decíamos recién, que no les interesan a otros grupos importantes de obras sociales o de medicinas prepagas y que por lo general provienen de grupos vulnerables, marginados o minorías desfavorecidas. Hacia donde se enfoca este programa, esta cobertura, es a que accedan a servicios de calidad. Primero que accedan y después que accedan a servicios de calidad, condiciones dignas. La verdad, esperemos que esto de homogeneizar un poco las cosas sea algo que pueda lograrse. Evidentemente es un desafío, requiere mucho trabajo. Recién se está implementando ahora. Claro, es un desafío para evitar esta fragmentación que hasta ahora no se ha podido solucionar y darle a todo esto un enfoque de derechos humanos. Entonces nosotros hemos iniciado una investigación con ese propósito de ver